Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega vamos a tratar varios aspectos que nos preocupan y vamos a empezar con las familias y la educación. ¿Qué hacer con el curso académico? Es una de las cosas que inquietan a los millones de padres de chicos y chicas de distintas edades. Este miércoles compareció en rueda de prensa la ministra de Educación, Isabel Celá, que luego estuvo en Hora 25 explicando las medidas aprobadas para no dar el curso por perdido. Sobre ello reflexionó también Ismael Sanz, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid, que ha alertado de las consecuencias que algunas lagunas educativas podrían tener en los alumnos. Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, ¿qué va a pasar con el agujero de conocimientos que se va a crear con toda la materia que los chavales no hayan estudiado en esta segunda mitad del curso? Bueno, nosotros hemos realizado un estudio en el que reflejamos las conclusiones que muestran varios estudios científicos y vemos que el impacto esperable en ese sentido no es muy elevado. La pérdida de competencias que se puede producir va a estar en torno al 10-11% de lo que se aprende en un curso. ¿Se puede contabilizar? ¿Se puede computar qué porcentaje de contenido correspondiente a este curso no van a aprender los alumnos? ¿Es un 11%? Lo interesante en ese sentido es que hay tres estudios que coinciden en el mismo porcentaje, que 60 días sin clase puede tener un efecto de un 6% de la desviación estándar, que convertido a lo que se aprende en un curso escolar, como en un curso escolar se aprende pues un 45% de la desviación estándar, pues se puede llegar a la conclusión de que estaríamos hablando en torno del 10-11% de lo que se aprende en un curso escolar. Y por lo tanto, el efecto promedio en ese sentido no va a ser muy elevado, porque además hay que tener en cuenta que los alumnos están siguiendo a través de plataformas digitales su formación y por lo tanto parte de ese efecto máximo del 11% de lo que se aprende en un curso escolar se verá amortiguado por lo que están aprendiendo a través de la formación online, además de lo que pueden recuperar el próximo curso, en el curso 2020-21, y en ese sentido a ese respecto España tiene mucho margen para recuperar en el próximo curso competencias perdidas en este último trimestre del curso 19-20, porque tenemos muchas más horas de clase que el promedio de la OCDE y también tenemos un currículum muy sobrecargado. No hemos seguido la línea de países líderes en las pruebas internacionales de PISA, TIMSS o PIRLS, como puede ser Corea, Japón o Singapur, que han reducido hasta un 30% su currículum en los últimos años para dar mayor importancia a habilidades transversales como la capacidad de análisis, la resolución de problemas, y bueno, pues en ese sentido España tiene ese margen para recuperar pues lo que nos ha aprendido en este último trimestre. Profesor, ¿hay precedentes de otros países de qué pasa con los alumnos cuando después de cualquier shock, por lo que sea, se quedan varios meses sin clase cuando tenían que haber ido a clase? Si se les genera algún tipo de laguna de conocimiento con efectos a medio largo plazo, ¿hay precedentes? Bueno, los estudios que están realizados se han basado, por ejemplo, en lo que ocurrió en Alemania en el curso 1966-67. Es verdad que ha pasado hace mucho tiempo y que en ese momento no existía esa alternativa de seguir la formación online, pero en esos dos cursos, en muchos Länders de Alemania, se redujo la instrucción en 2/3 para adaptar el calendario escolar de Alemania, que empezaba en ese momento en primavera, para que comenzase en septiembre como el resto de los países de europeos. Esa reducción de la instrucción en 2/3 de esos dos cursos incrementó las repeticiones en torno a un punto, entre 0,9 y 1,1 puntos porcentuales, según las estimaciones, pero no encontraban en ese análisis que luego hubiera un efecto en cuanto a los salarios de los alumnos que estaban en primaria y en secundaria en el curso 66-67. Otros de los análisis que se han llevado a cabo son en la década de los 80 en Argentina. Se produjeron una serie de huelgas que al final condujo a que los estudiantes tuvieran 88 días menos de instrucción y se llegó a la conclusión de que en ese caso sí que había habido una repercusión en el salario de los estudiantes cuando estos se habían incorporado años después al mercado de trabajo de en torno a un 3% de su salario. Así que estos conocimientos que los alumnos no están recibiendo, no están estudiando en esta segunda mitad del curso, pueden repercutir en su salario del futuro. si hay un impacto en tus en tu adquisición de competencias, no en todos los casos, pero en muchos de ellos efectivamente podría haber una repercusión después en los salarios. De hecho, nuestra estimación es que el efecto sería de un 1% en los salarios cuando te incorporas al mercado de trabajo, al cual se añadiría que cuando te incorporas al mercado de trabajo en años de crisis económica, suele tener un efecto de medio y largo plazo durante toda tu carrera profesional, y efectivamente podría tener una repercusión en los salarios por cuanto que has adquirido menos competencias, siempre y cuando esas competencias que se han perdido en este último trimestre no se recuperasen. Profesor, la formación online que se está improvisando estos días en prácticamente todos los centros en España es una solución. La alternativa sería mucho peor, es decir, si no tuviéramos formación online, si no tuviéramos plataformas digitales... Sí, la alternativa es no hacer nada. Nos encontraríamos en una situación mucho peor, es decir, que... Pero bueno, los estudios, por ejemplo, de Susan Loeb, muy reciente, de la Universidad Brown, lo que muestran es que la formación online no llega a proporcionar la misma calidad que la educación presencial, porque, bueno, no tienes ese apoyo individualizado del docente, esas... transmisión de habilidades no cognitivas tan importantes como la motivación, la atención, la perseverancia, la determinación, ese tipo de habilidades que transmiten los docentes, los valores que a través de la formación online no puede reproducir. ¿Y la formación online es más efectiva para los alumnos ricos que para los alumnos pobres? Parece que la evidencia muestra que tiene mejores resultados para los alumnos avanzados, mientras que perjudica a los alumnos rezagados, ¿no? Los alumnos rezagados necesitan más del apoyo personal del docente, porque realmente para la formación online tienes que tener muchísima perseverancia, no distraerte, ser muy capaz de estar muy motivado, de centrarte, y por lo tanto, bueno, ese tipo de habilidades de perseverancia, de ser capaz de posponer recompensas, de saber qué tienes que estudiar, pues están más presentes en hogares de mayor nivel sociocultural, más elevados, y por lo tanto efectivamente la formación online no perjudica a los alumnos avanzados o de hogares favorecidos, y sí que tiene un efecto, digamos, negativo, no llega a sustituir a la educación presencial, particularmente en alumnos en entornos desfavorecidos. La ministra Cela y las comunidades han pactado hoy que la repetición de curso este año sea algo excepcional, que prácticamente todos los alumnos pasen de curso. Pero si hacemos que un alumno no repita, ¿no le estamos haciendo en el fondo un flaco favor a él, pasándolo a un curso superior, un curso más exigente, sin tener las capacidades o los conocimientos necesarios? La decisión tiene que ser del docente. Al final, el docente es el que está todos los días con los estudiantes, conoce su vida, su situación, y lo que sí que entendemos es que, bueno, van a tener presente, van a considerar que sobre todo aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones, digamos, difíciles, que están en entornos desfavorecidos, no tienen la misma oportunidad de aprender la parte de la institución que se ha desarrollado después del cierre de los centros, y que por lo tanto no estaríamos siguiendo la igualdad de oportunidades si se lo hace de la misma forma, ¿no? Pero por las circunstancias que sea, si hay un alumno que, o porque no tiene el apoyo familiar, o porque en su familia no tiene los recursos, o por lo que sea, ya venía desde el principio de curso renqueando, ¿ahora puede pasar de cuarto de la ESO a primero de bachiller sin tener las competencias suficientes como para aprobar un hipotético examen final de cuarto de la ESO? En ese tipo de situaciones, probablemente los docentes tienen que ser mucho más rigurosos, porque no existe la posibilidad de recuperar posteriormente lo que no se haya aprendido en este último trimestre. Por lo tanto, o sea que no están proponiendo un aprobado general, por ejemplo, como en Italia. No es desde luego mi percepción. Mi idea, mi intención no es proponer un aprobado general, particularmente en aquellos cursos en los que está finalizando una etapa educativa. En otro tipo de cursos que no se está terminando una etapa educativa, sí que existe la posibilidad el próximo año de resumir, de aprovechar que España tiene muchas más horas de clase y de priorizar en el sobrecargado currículum español. Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, exdirector general de Educación de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. La economía ha puesto en jaque a España casi tanto como la propia pandemia, y afrontamos un futuro plagado de riesgos que requieren de una unidad política que escasea en este país. Esta mañana Iñaki Gabilondo ha reflexionado sobre la necesidad de pactos, o más bien del riesgo que supone su ausencia. Buenos días, Sánchez. Buenos días a todos. Si no vemos con claridad las ventajas de un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales, tal vez nos ayude a imaginar los riesgos de un no acuerdo. Con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el destrozo con el que nos vamos a encontrar va a ser histórico, con muchas empresas arruinadas o amenazadas de ruina y un paro escalofriante. Es decir, en una atmósfera de nervios cuyos riesgos no pueden ignorarse. Si no damos una dimensión positiva a la reconstrucción, es decir, si no pactamos salidas hacia adelante que reoriente nuestra economía con planes de inversión y reindustrialización, si no incluye acuerdos sobre los sacrificios que cada parte se compromete a asumir, nos vamos a encontrar con una pelea a mordiscos, con agitación en la calle, por el reparto del dinero que con ayudas de aquí y de allá ya ha podido reunir nuestro país, y que además solo serviera para tapar agujeros espasmódicamente, sin aprovechar la ocasión para intentar poner orden y trazar algunas líneas básicas para el futuro. Por otra parte, la falta de acuerdos fundamentales significaría con toda seguridad que ese estado de inquietud pública vendría acompañado por una bronca política de grueso calibre a todos los niveles en el seno del gobierno y contra el gobierno. Lo cierto es que, a día de hoy, las cosas pintan mal, pero aún se estaría a tiempo de rectificar si el gobierno abandona su instinto de solista y esa absurda técnica de comunicación triangular para dirigirse a la oposición, y esta enfunda de una vez por todas sus armas y recuerda la importancia de lo que está en juego. Deberían escuchar a la ciudadanía, que según la encuesta hecha pública ayer, la encuesta del CIS, cree de forma casi unánime que ahora es imprescindible que los partidos se unan en torno al gobierno y dejen para más adelante el juicio que su gestión merezca. Eso debería ocurrir, pero me cuesta creer que ocurra. Yo confío más en empresarios y sindicatos con los pies muy en el suelo de la realidad y conscientes de que podrían llegar a choques estériles y peligrosos, tomen la iniciativa y arrastren a los partidos para que, si no son capaces de ver las ventajas de unos pactos, imaginen al menos los riesgos de no hacerlos. La crisis del coronavirus conlleva a su vez una crisis económica. En entregas anteriores hemos escuchado las previsiones del Fondo Monetario Internacional para la economía europea y las comparaciones con la crisis financiera de 2008. Esta mañana, en Hoy por Hoy, el subdirector del Departamento de Estudios de este organismo ha analizado las recetas que pondrán en marcha y que serán diferentes a las de hace 12 años. Ya que estamos en números, el FMI ha empezado a poner cifras a la factura del coronavirus en todo el mundo. Los gobiernos van a invertir este año cerca de 8 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias del tsunami económico. En España el gasto será de 126 mil millones de euros y la deuda pública llegará al 115%. Antes estábamos hablando de la deuda pública, 115%, que es el mayor nivel desde la Guerra Civil. Mayo, esta madrugada tú has hablado con uno de los analistas del FMI. ¿Qué pronóstico tiene para la economía española? Pues el panorama no es nada bueno. Bueno, ya lo sabemos, el fondo calcula una caída del 8% de nuestra economía este año. El subdirector del Departamento de Estudios del FMI cree que esta vez la receta será contraria a la de ocasiones anteriores. Hay que gastar tanto como se pueda y hacerlo de la forma más rápida para evitar el colapso. Si no se gasta ahora, se van en bancarrota muchas empresas, se van a perder muchísimas relaciones de trabajo, se dejan muchos trabajadores sin salario. En ese caso, va a ser mucho más difícil para la economía de volver a empezar a crecer. Y encima, por supuesto, es un problema social de gran dimensión. Gianmaria Milesi Ferretti insiste en la necesidad de intervenir con energía, recomienda ser flexibles ante una crisis que describe como brutal y distinta a las anteriores y pide una respuesta conjunta europea a un problema inesperado. Una respuesta a nivel europeo es muy importante porque es un shock común que afecta a todos los países de la Unión Europea y un shock totalmente exógeno que no viene del comportamiento de los estados, sino viene de la verdad de pura mala suerte. En su informe de ayer, el Fondo Monetario Internacional anticipa también el coste de esta crisis en términos de empleo para España, una tasa de paro del 20,8% al cierre de este año. Decía, ¿qué te ha dicho el analista del FMI sobre este asunto? Pues reconoce que el shock para España va a ser muy fuerte, aunque confía en que se recupere parte del empleo perdido este año cuando se levanten las medidas de confinamiento. El empleo va a volver a crecer y es importante de asegurarse que el crecimiento pueda ocurrir de manera rápida una vez que se permita otra vez de poner en actividad servicios que al momento están bloqueados. Se refiere Milesi Ferretti principalmente al sector del turismo, que supone hoy casi un 13% de la economía española. Una economía que debe diversificarse, dice, recuperando tejido industrial y apostando por las renovables y, sobre todo, aportando a día de hoy ayuda al sector sanitario y a las empresas con dinero y también, dice, con corazón. Y vamos a terminar esta entrega de Informe Coronavirus con una reflexión, la que el escritor Martín Caparrós nos dejó anoche en Hora 25. En ella lamenta el uso generalizado de metáforas bélicas en esta crisis sanitaria. Me alegro mucho de que estés con nosotros porque has reflexionado sobre un asunto que hemos tocado en este programa, el uso del lenguaje bélico para referirse a esta crisis. Tú en el New York Times escribías: dicen que es una guerra y no es una guerra. Una guerra es el resultado de las decisiones del hombre. La epidemia del coronavirus lo es, si acaso, de sus indecisiones. ¿Qué indecisiones, Martín? Bueno, toda una serie enorme de indecisiones sobre qué hacer, por un lado, con el entorno en el que vivimos y cómo tratarlo, eso ya a grandes rasgos, y a más pequeños rasgos, en este caso específico, todas las indecisiones que hubo en la expansión de la epidemia, que probablemente se podría haber evitado si se hubiera atacado más temprano. Pero esto es muy fácil decirlo ahora. A mí me hace un poco de gracia cuando se critica a los gobiernos de todos los países, porque en todos lados sucede, por su improvisación frente a este asunto. Y claro que improvisan. ¿Cómo no van a improvisar? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde están escritos los pasos que hay que seguir frente a una pandemia de coronavirus COVID-19? Es decir, es una situación tan absolutamente nueva que no hay más remedio que improvisar. Y bueno, y eso produce una serie de indecisiones. Pero sobre todo, no es una guerra, porque no son dos enemigos que pelean cada uno para defender lo suyo, que es lo que suele pasar en las guerras. Quiere decir, hay un señor que dice: mi país es mejor que el tuyo, y otro que dice: no, el mío es mucho mejor que el que tú tienes. O un señor que dice: hay que repartir todo, y otro que dice: no, yo quiero quedarme con todo para mí solo. Bueno, esto no es el caso, quiere decir, para nada. Y la metáfora bélica nos mete en una serie de complicaciones, ¿no? De empezar a pensar que, bueno, cuando hay guerra tiene que haber un comando estratégico al que nadie puede desobedecer, tiene que haber leyes marciales, tiene que haber formas de censura, y nada de eso tendría que existir en estas circunstancias, ¿no? Y sobre las consecuencias políticas y sociales que puede dejar esta crisis, sobre qué va a pedir la ciudadanía cuando esta pandemia acabe, de momento, se percibe más exigencia de dinero para la medicina y los sanitarios que encomendaciones a los dioses o la religión, ¿no? ¿Cómo saldremos de aquí? Bueno, lo que dices de la religión es interesante, es una acotación, pero me parece a mí muy interesante porque hasta hace, yo creo que no muchas décadas, esto habría sido una epidemia como esta, habría recibido sobre todo una respuesta religiosa, misas, procesiones, rogatorias, todo tipo de respuestas, de pedidos a los dioses. Y esta vez, como hemos visto, esto ya no sucedió. Yo creo que es un hito importante en la historia de la religiosidad de nuestros países. Ahora tratamos de creer en otra cosa, pero no sabemos bien en qué, ¿no? Yo creo que una de las cosas que van a decidir cómo vamos a salir de esto es cuando decidamos, bueno, ¿y en qué vamos a creer? Por aquella vieja frase que decían las abuelas: en algo hay que creer, ¿no? ¿Pero en qué? ¿En qué en este caso? La religión ya no. El progreso, el capitalismo, el consumamos cada vez más, el produzcamos cada vez más, hagamos cada vez más dinero, ya hemos visto a dónde nos lleva. La ciencia titubea, que es lo suyo. La ciencia está basada sobre la idea de ensayo y error. Hay que ensayar, equivocarse, volver a ensayar. Es difícil creer en algo que promueve el error. ¿En qué vamos a creer? ¿En la solidaridad? ¿En el Estado? ¿En el deporte de preguntarnos en qué vamos a creer? Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.